Muy bienvenidos, amables oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Estamos en el momento de hacer un resumen de la conversación de esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludar, pensando en que ya concluyó una semana de ardua labor y ahora se encuentra gozando de la compañía familiar y de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Un cariñoso abrazo para usted. Y concluyó una semana ya del mes de julio. Así avanza el tiempo, no se detiene. Vamos llegando a agosto. Y vamos llegando a agosto. Lo esperamos con ansia, esperamos pasarlo. Durante este trimestre, nosotros vamos a estudiar dos cartas que Pablo extendió a sus hermanos de Tesalónica. La primera y la segunda carta son un bosquejo de una vida cristiana realmente maravillosa, una vida, como habíamos dicho, una vida urbana, una vida de la ciudad, porque era una iglesia que estaba en la ciudad, una ciudad bastante grandecita, tenía un comercio bastante grande, poderoso, incluso la carretera principal de los romanos pasaba por allí, por Tesalónica, así que le daba el empuje al comercio a esta ciudad, no era una ciudad tan pequeña. Pero tenían dificultades, situaciones difíciles que las enfrentaron, y de esas cosas vamos a conversar durante todo el trimestre, y lo invitamos para que usted esté en nuestra compañía en este sentido. Fíjate, es bueno poder ubicar a nuestros auditores en el lugar donde estamos. Fíjate, Pablo había ido a Macedonia. Ahora, Macedonia había sido el reino de Alejandro Magno. Recordemos que él había conquistado todo el mundo conocido y él lloró porque no le quedaban más tierras por conquistar. Imagínate. Ahora, Alejandro declaraba que Dios le había enviado a unir, pacificar y reconciliar al mundo entero. Y él afirmaba además que su propósito era casar el Oriente con el Occidente. Fíjate que además Alejandro había iniciado su viaje en Troade Alejandrina, y este nombre venía precisamente por Alejandro Magno. Llegó a Macedonia, que era el reino original de Alejandro, trabajó en Filipos, y Filipos se llamaba así porque el padre de Alejandro Magno se llamaba Filipo. Y luego pasó a Tesalónica. Ahora, Tesalónica, el nombre que tenía Tesalónica era Termai, que significa fuentes calientes. Y en el año 315 a.C., Casandro había reedificado la ciudad y le había llamado Tesalónica. Ahora, este nombre iba en honor a su esposa, que era hija de Filipo, y de Filipo de Macedonia, y hermanastra de Alejandro Magno. Fíjate, todo está relacionado casi con Alejandro Magno. Y podemos decir que el tema de Primera de Tesalonicenses es netamente escatológico, porque en todo ello habla acerca de la segunda venida de Cristo, y todos los capítulos terminan con una referencia a la venida de Cristo. La suprema esperanza, la gran esperanza del cristiano hoy día también. O sea, es un tema muy atingente para tenerlo hoy día presente en nuestras conversaciones, en nuestro estudio. Hechos 16:9 nos relata en este pasaje la reacción que tuvieron estos de Filipos, personas de Filipos, ¿no es cierto? Sí. En relación a los filipenses, en relación al Evangelio. ¿Por qué se produce esta reacción? El capítulo 16, un capítulo bien interesante. Pablo circuncida a Timoteo, y Timoteo va a tener un rol bien interesante dentro de la iglesia. Pero lo interesante también es que es guiado por el Espíritu a ir a un país, de un país a otro. O sea, el Espíritu comienza a trabajar en Pablo y lo lleva. Recordemos que Pablo visita Tesalónica por primera vez durante su segundo viaje. O sea, es un Pablo ya un poquito maduro, un Pablo que ha tenido experiencia, que ha ido trabajando, la experiencia que ha tenido con Cristo, con los hermanos. Así que llega a Tesalónica más o menos en su segundo viaje. A ver, después de haber salido de Filipo, según Hechos 16:4. Y en el capítulo 16, Lidia, que es un personaje importante, también se convierte, una muchacha endemoniada, ¿no es cierto?, con el espíritu de adivinaciones, molesta el trabajo de Pablo y termina él con ese espíritu. Y aquí aparece que por esa razón ellos son encarcelados, azotados, pero se produce un evento que fue más allá de las posibilidades humanas de libertarse, un terremoto, se abre la puerta de la cárcel, y Pablo, invitamos para que usted lo lea esto con tranquilidad, Pablo produce un efecto muy positivo en el carcelero, que al final él se convierte, él y su familia, y Pablo son liberados, Pablo junto con Silas son liberados. Eso es más o menos el tema del capítulo 16. Entonces uno puede resaltar el hecho de que esta situación, cuando ve el espíritu que está estorbándose el trabajo, produce efectos como, por ejemplo, liberar a una persona del demonio. Pero también produce un efecto de la situación de estar en la tierra, ser perseguido, ser expuestos en la cárcel, pero Dios da resultados maravillosos. Así que podemos decir que los predicadores también pagan el precio por predicar la verdad. Fíjate, el Evangelio son las buenas noticias de las acciones de Dios en Cristo. ¿Y qué lleva consigo esto? Perdón, aceptación y transformación. Así por lo menos nos habla Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Aquí en el libro que estábamos mencionando, el libro de Hechos, mira, pensando en lo que tú estás diciendo, se ven algunos antecedentes que son realmente maravillosos, cómo el Evangelio está llegando a esta localidad, cómo está creciendo. Dice, por ejemplo, el versículo 40, entonces saliendo de la cárcel entraron en la casa de Lidia, que es interesante cómo lo recibe esta mujer. De acuerdo a tú que habíamos visto cómo el Espíritu Santo la motivó... Era una vendedora de púrpura. Claro, cómo la motivó a estar atenta a lo que Pablo decía y aceptar el mensaje. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y ellos se fueron. Y aquí parten justamente hacia donde nosotros estábamos conversando, a Tesalónica. Ahora, ¿cuál es la estrategia de Pablo en realidad para llegar a Tesalónica? ¿Cómo actúa? ¿Qué es lo que hace? Hechos 17, del 1 al 13 lo dice más o menos... ¿Tú lo tienes por allí para echar un poquito una mirada a esto? Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, o sea, 3 sábados, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Esta es una estrategia bien interesante de Pablo para llegar a estas personas, porque los judíos, recuerdas tú, fueron justamente los que fueron en contra del Mesías, no aceptaron al Cristo como el Mesías, por una razón que vamos a ver un poquito más adelante, pero quizá algo antes, ponemos algún antecedente. Ellos estaban pensando en un Mesías glorioso, prejuicios, en un rey que iba a solucionar el problema, y claro, lo vieron haciendo muchos milagros, resucitando muertos, dando alimento a multitud. Imagínate un rey con esas cualidades, esas características. Entonces, ¿qué quedaba? Que solamente tomar el poder, eliminar a los romanos, y ellos fueron libres nuevamente. Ellos estaban buscando una solución humana, y yo siempre recuerdo algunos antecedentes, como por ejemplo la mujer samaritana, cuando comienza a conversar con Jesús. Estoy recordando el caso de Nicodemo, otro caso que Nicodemo y la mujer samaritana llevan a Cristo a lo material, a lo humano, a lo presente. Nicodemo le dice, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Te acuerdas tú? Pero Cristo lo lleva, no, si yo te estoy hablando de un nacimiento espiritual. A la mujer samaritana, ¿no es cierto? Tú me vas a dar agua, ¿qué agua me vas a dar tú si no tienes ni cómo sacarla? Entonces, te fijas, este confrontamiento que se produce a veces, nos trae confusiones a nosotros para aceptar al Cristo verdadero como es. ¿Era sufriente? No puede ser sufriente el Mesías. Acuérdate que decía que era como David, un rey maravilloso. No puede ser llevado a la cruz. No puede ser el Mesías. ¿Y qué dice la Escritura? Era necesario que esto fuera así. Y aquí cuando vamos a ver la estrategia de Pablo, vamos encontrando con un antecedente que su estrategia es primero a los judíos. Y se encuentra nada menos que con una sinagoga, y ahí les predica por 3 sábados. Ahora, fíjate, es interesante notar por qué fue ahí a la sinagoga, cuál fue realmente su estrategia. Era frecuente en aquellos días que los judíos invitasen a quienes visitaban la sinagoga a hablar, especialmente cuando quienes llegaban allí venían de Jerusalén, como el caso de Pablo y Silas. Ellos tenían ansias por tener noticias de los judíos en otras partes y saber qué nuevas ideas había, en fin, novedades. Y esas novedades los llevó a invitar a Pablo a hablarles. Bueno, y Pablo aprovechó la oportunidad y empezó a hablarles acerca de las Escrituras y los llevó paso a paso, desde lo conocido que ellos tenían en las Escrituras, los fue llevando paso a paso hasta introducirlos en el Mesías que ellos estaban esperando. Y Pablo les dice ahí que el Mesías que estaban esperando, las profecías que hablaban del Mesías, se cumplían en nuestro Señor Jesucristo. Y él les hablaba que Cristo era realmente el Mesías. Que Jesús era el Mesías. No que Cristo, porque estoy diciendo exactamente lo mismo, porque Cristo y Mesías significan lo mismo, que Jesús era el Cristo o el Mesías. Y lo hermoso de esto, y es lo que nosotros debemos aprender hoy día, que él declaraba y exponía la palabra, exponía por medio de las Escrituras. O sea, él no decía lo que él pensaba, sino que lo que decía las Escrituras, y que era efectivamente necesario que él pasara por estas situaciones, porque yo estoy pensando que su rey, incluso los discípulos, cuando vieron que Cristo era tomado prisionero, arrancaron. O sea, se escondieron, sí. Incluso estuvieron como 40 días escondidos allí. ¿Qué nos va a pasar a nosotros? Si a él, que tiene este poder, que lo vimos hacer tantas cosas, le hicieron esto, ¿qué nos podría hacer a nosotros? ¿Qué nos podrían hacer? Pero cambia totalmente la situación cuando el Espíritu Santo llega a ellos. Ahora, Pablo está con su estrategia llegando allí, y lo encontramos ahora que aparecen por qué razón estas personas rechazan a Pablo. Primeramente ellos tenían unos conceptos equivocados del Mesías, dos conceptos que habían allí. Uno de ellos tú lo habías mencionado durante la semana. ¿Cuál era uno de los conceptos que ellos tenían? Bueno, la mayoría de los judíos identificaban las líneas principales de la profecía mesiánica como un rey conquistador que traería justicia y extendería el gobierno de Israel hasta los confines de la tierra. Entonces, ellos creían en ese rey que vendría. Y para eso, lógicamente, si nosotros leemos el capítulo 23 de Jeremías, del 1 al 6, ahí encontramos el por qué ellos pensaban esto. Fíjate, ahí Jeremías está planteando, dice que en una parte dice: reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En su día será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será el nombre con el cual se le llamará: Jehová, justicia nuestra. Entonces, leyendo eso, claro, ellos tenían la idea de que Jesús, o el Mesías, cuando viniera, tendría que venir de esta manera, como un rey conquistador, como un rey que les daría, que sacudiría, podríamos decirlo así, el yugo romano, y los ayudaría a llegar a su plena libertad. Y no solamente eso, sino que Israel podría gobernar el mundo. Pero no les cabía, si ellos tenían este pensamiento, ¿cómo podían al mismo tiempo pensar de que el Mesías podría ser un siervo sufriente, humillado y rechazado? Fíjate, las dos cosas no se pueden, no encajan, decían ellos. Pero resulta que las profecías, cuando hablaban acerca de esto, mencionaban las dos fases de este Mesías. Una que mostraba al siervo sufriente, humillado y rechazado, como lo hemos dicho, y también la otra fase, que este rey de reyes y señor de señores. Mira, quizá un antecedente que ya lo habíamos conversado en algún momento, ¿te acuerdas tú ahí en Juan capítulo 1, cuando los discípulos van encontrándose con Jesús y está conformando su reino? Puntualmente el capítulo 1, versículo 46, Natanael preguntó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Habían algunos preconceptos ya: no puede ser de allí el Mesías, no puede estar en esta condición, no puede ser pobre, si era un rey, no hemos visto. Ahora imagínate si piensan, ¿dónde nació Jesús? En un pesebre. No, hasta ahí estamos en un concepto equivocado, pero lo interesante es que, y con eso yo me quiero quedar, Felipe le dijo: ven y ve. Y cuando fue y vio al Mesías y se quedó. Eso es lo lindo de la experiencia que nosotros como personas deberíamos tener. A veces hay prejuicios que nos llevan un poquito a distorsionar lo que es el Cristo, lo que es el Mesías, Y hoy día también está prometiendo el volver, y tenemos que tener cuidado con sus profecías. Y justamente de eso era lo que yo te iba a decir. Los judíos se confundieron con la primera venida. Pero nosotros no podemos decir que, si miramos hacia el mundo, no podemos decir de que todos están, que la segunda venida está muy clara para todos. También hay confusión. Por eso que tenemos que estar seguros en cuanto a esto, y seguros en cuanto a las profecías y lo que dicen las Sagradas Escrituras. Bueno, habías hablado un poquito acerca de Jeremías, y Isaías también menciona algo. Quizás leo un poquito aquí. Te sabe que por el tiempo no podemos hacer todo lo que quisiéramos, uh-huh. Pero versículo 4 del capítulo 9 dice: porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Y menciona, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y aquí está cumpliendo, exactamente se cumplió esta profecía. Y el príncipe sobre su hombro, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Bueno, esta era una idea. Esta es la que tomaron los judíos, y entonces dijeron: no puede ser una persona que nosotros estamos viendo aquí como este Mesías, que anda como pobre, claro, con gente indeseable, con gente de bajo nivel, bajo recursos, debería estar en un trono, en algo especial. Lamentablemente ellos olvidaron que habían otros textos, como ahora, por fíjate, ejemplo, Isaías 53. Justamente, si nosotros comparamos lo que acabamos de escuchar con lo que dice Isaías 53, donde dice: despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Si juntamos lo que acabas de leer con esto, la verdad es que es difícil poder concebir de que este príncipe de paz, este padre eterno, este Dios fuerte, vaya, sea también el sufriente, claro que el sí, que iba a ser maltratado, crucificado. Y lo que pasa es que se referían exactamente al mismo Cristo, al mismo Mesías, al mismo justamente, que iba a venir. Entonces, lamentablemente, ellos en ese sentido distorsionaron un poco y se fueron por el lado de verlo como rey, y no aceptaron a Cristo. Revise Zacarías 9:9, también hay más antecedentes allí en ese sentido. Y otro aspecto más que hay que considerar es en el hecho de que lo ratifican las Escrituras, tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento, que ya algunas cosas estas se leyeron, que el Cristo sufriente antes de la gloria. O sea, para que él tuviera triunfo, para que fuera lo que decía las profecías, primero tenía que sufrir. Y eso es lo que ellos no aceptaban, no entendieron. Fíjate, es interesante, y lo mencionamos también durante la semana, que la mayoría de los personajes importantes del Antiguo Testamento tuvieron un largo periodo de sufrimiento antes de ese periodo glorioso de vida. Por ejemplo, mencionamos a José, fíjate, pasó 13 años en prisión antes de ascender al cargo de primer ministro de Egipto. Hablamos también de Moisés, pasó 40 años con las ovejas en el desierto antes de ser el poderoso líder del Éxodo. Aunque 40 años había sido el líder, el glorioso, claro, gobernador, próspero, con todas las posibilidades de llegar a ser el faraón, 40 años siendo nada para llegar a ser lo que Cristo quería realmente de él. Y David, tú lo habías mencionado también, David, un personaje que uno si lo revisa, antes de llegar al reino pasó muchas penurias, persecuciones, incluso en algún momento tuvo que hacerse el loco para poder salvarse de una situación en la cual iba a ser exterminado. Son detalles que uno menciona. Fíjate, que apuntan a que muchas personas para llegar a la gloria justamente hay que pasar por lo que no es podemos gloria. Mencionar también a Daniel, que fue un prisionero de guerra y aún fue condenado a muerte antes de ser primer ministro de Babilonia. Por lo mismo, tenemos muchos personajes que aparecen aquí que pasan por la misma situación que pasó nuestro Señor Jesucristo. No es nuevo la situación de nuestro Señor Jesucristo si lo comparamos con esto. Entonces, pero hay quienes, tratándose del Mesías, no les cabía en la cabeza que tenía que sufrir Cristo estas cosas antes de entrar en la gloria. Si tú recuerdas Juan es un personaje muy importante en la literatura apostólica, digamos, sí, así. Él escribe Apocalipsis, pero sí, si tú revisas un poquito antes del Apocalipsis, Juan fue llevado a una caldera, según dice la tradición. Sí, la tradición menciona eso, ese hecho, pero como no pudieron eliminarlo, lo mandaron a la isla de Pasmo, a una isla de prisioneros como podríamos decir hoy día, muy peligrosos, pero allí Dios se reveló y le entregó nada menos que el Apocalipsis, maravillosa revelación de Jesucristo justamente a Juan, y que ha llegado a nosotros. Podemos decir que allí Juan obtuvo su gloria, su éxito en el momento más difícil. Pero pensando en esta circunstancia, Horacio, entonces ese es el entorno como nace la iglesia allí en Tesalónica. Con todos estos antecedentes, Pablo allí en Tesalónica, no siento, algunas ideas que estaban equivocadas, que no lo aceptaban. Lo bueno que hay un antecedente muy, muy hermoso que dice que no fueron pocos los que aceptaron cuando Pablo tuvo que retirarse de la sinagoga porque pareciera que allí ya no le aceptaba más, tuvo tres sábados, tú recuerdas, pero después de esto, ¿sabes que estás un poquito equivocado? No es el Cristo que nosotros queremos, no es el Mesías, no sé, hablaría de la resurrección, lógicamente, y saltó para afuera. Sí, fíjate, ahí se dice que Pablo predicó en Tesalónica Isaías 53. Ajá. Y según Isaías 53, el Mesías no aparecería como rey o con poder en ocasión de su primera venida. Y Pablo lo dijo claramente, él lo tenía claro esto y él lo predicó. Pablo se encargaba de sacar del error a muchos que tenían preconceptos o que no entendían bien lo que decía el Señor en las Escrituras. Recordemos, Pablo era un hombre muy preparado, y si a eso le agregamos, fíjate, él tenía preparación, pero si a eso le agregamos la conducción del Espíritu Santo, eso hace de Pablo, a pesar de que era pequeñito de estatura, un gigante en la parte espiritual. Bueno, algunos antecedentes más para que veamos cómo se está conformando esta iglesia. El versículo 12 del capítulo 17 de Hechos dice: así que creyeron muchos de ellos, estamos hablando de estos judíos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Interesante ese antecedente, pero que nos coloca esta iglesia que tenía cierto nivel económico, mujeres de distinción, podríamos decir ahora con algún nivel económico alto, que apoyaron a la iglesia, y lógicamente si tenían un lugar donde reunirse, tenían dinero como para haber construido ese local, esa sinagoga. Pero de esta gente, muchos creyeron y se apartaron porque en la iglesia ya no entraban. Le creyeron a Pablo y lo siguieron, y aparecen algunos antecedentes como algunas personas como Jasón, que es el que los lleva, que también es una persona influyente, que uh-huh. también tiene dinero, sí. y se coloca, como dijéramos nosotros, a apoyar lo que está pasando. Y yo estoy pensando, mira, Pablo, aquí la cosa no está buena, no te están haciendo caso, ¿por qué no vamos a mi casa? Y está amplia. Y comenzamos allí a conversar y a crecer espiritualmente. Qué lindo esto, porque es como decir, mira, la iglesia no nos acepta, entonces vámonos a un grupo pequeño. Y allí crecemos, y allí se forma la iglesia justamente de Tesalónica, de esa manera. Fíjate, el mandato del Señor es ir y predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a todos, sin distinción. Y eso es lo que nosotros estamos empeñados. Pero resulta que cuando Pablo va primeramente a los judíos y luego a los griegos, durante su ministerio, recordemos que los judíos recibieron la palabra del Señor, hubieron muchos judíos que se convirtieron, pero más tarde, cuando la iglesia comenzó a apostatar y a rechazar la ley, en especial el sábado, fue más difícil que los judíos aceptaran a Jesús como el Mesías, y eso creo que hoy día también ocurre exactamente lo mismo. Hoy día difícilmente un judío acepta, porque estamos muy lejos de lo que ellos creen que es el Mesías, y en cuanto a la ley de Dios y en cuanto al sábado que todavía guardan ellos, y nosotros también, porque sabemos que así lo dice, lo manda el Señor. Pero de todas maneras, fíjate, esto nos separa de los judíos, y tenemos que llegar a ellos con el mensaje, así como Pablo se esforzó por llegar a ellos con presentándoles el Mesías, que era en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Otro antecedente es que Pablo está aquí exponiendo, está demostrando, está señalando en la conversación allí en esa iglesia, está basada en las Escrituras, como lo hizo Cristo, como lo hizo Esteban, que expuso las Escrituras, como lo hizo mismo Pablo en Antioquía de Pisilia, lo hizo. Pablo lo que demostró aquí, que este Mesías no podía triunfar sobre el pecado a menos que padeciera. Y este es un concepto que hoy día también debería quedar claro. Si Cristo no muere, nosotros estaríamos condenados eternamente, ¿no es cierto? Sin derramamiento de sangre, dice la Escritura, no hay remisión de pecado. Así que los sufrimientos del Cristo eran esencial para triunfar sobre el pecado. Y este concepto que tú mencionaste también, esto del concepto del artículo el Cristo, o sea, o el Mesías, era importante para ellos porque entendían este concepto estos hermanos allí de Tesalónica. Y entonces lo que hace Pablo es proponerles o corregirles las ideas erróneas que ellos tenían acerca del Mesías. ¿Cuáles eran las ideas erróneas que ellos tenían? Sí. Puntualmente, la enseñanza cristiana que los judíos encontraban difícil de aceptar, ¿qué cosa? Que el padecimiento del Cristo, que era el Rey, tuviera que padecer, tuviera que sufrir y resucitara. Estas cosas no lo aceptaban. Entonces, eso los llevó a no aceptar al Mesías. Y yo me imagino que Pablo, con todo el conocimiento que tenía, lo dejó muy claro, pero algunos lo aceptaron, y no pocos, fueron muchos, y otros se quedaron en lo que entendían como que era el Mesías. Quizás hoy día tengamos que revisar exactamente nuestros acercamientos al Cristo, al Mesías. Él va a venir, no está aquí en la tierra, dice que todo ojo le verá, incluso menciona el hecho que hasta los que los traspasaron, su venida será visible, gloriosa, y Él pondrá fin a todo el problema humano, no situaciones puntuales que hoy día se están manejando, barajando. No, eso no va a ocurrir. No tengamos temor, porque la Biblia es muy clara. Dios pondrá fin a la problemática humana como Él sabe hacerlo. Les agradecemos porque nos acompañó esta semana. Primer estudio del libro de Tesalonicenses, o los dos libros que Pablo escribió a esa iglesia. Recuerde, durante esta conversación se plantearon varios puntos importantes. Debemos recordar cuán importante es la palabra de Dios en nuestra vida, nuestra misión y nuestro testimonio. Necesitamos estar afirmados en la Biblia y en las verdades que ella enseña para nosotros mismos y para ser un testimonio efectivo. Piénselo y recuérdelo. Vamos a seguir conversando sobre eso durante los siguientes meses de julio, agosto y septiembre. Así que gracias por acompañarnos. Nos vemos entonces la próxima semana. Bendiciones. Un cariñoso abrazo para usted y será hasta la próxima.